Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, aproximadamente la 1 de la tarde, y hoy el programa está dedicado a un sello musical que se llama Earthside Tape, fundado hace aproximadamente 20 años y que desarrolla una carrera principalmente de los artistas a lo largo de Estados Unidos, en concreto Los Ángeles, Londres y Berlín. Bueno, el sello nace de la mano de Robert Ratz, un alemán que se afinca después en Londres, y intenta aglutinar a todos esos artistas del siglo XXI que están pululando por Europa, también por Estados Unidos, pero fundamentalmente por Europa. Intenta aglutinar esas creaciones que se desarrollan en diferentes puntos y dar salida a una música con base fundamentalmente clásica, pero que incorpora aires nuevos de todos los estilos, ¿eh? Pero podemos decir que un denominador común de todos los artistas es que están formados en la base clásica y que de ahí han desarrollado diferentes caminos, todos ellos muy interesantes y que pretendemos mostrar hoy aquí en el programa de música ecléctica. Thank you. Bien, uno de los primeros artistas que recala en el sello Earth Tapes, fundado en 2007, es este islandés que acabamos de oír, que se llama Ólafur Arnalds, y que comienza siendo batería en grupos indie, allí por esas tierras magníficamente frías, que son las islandesas, y comienza a tocar la batería, pero se da cuenta de que lo suyo es lo sinfónico, y no pierdes esas pautas del ritmo que aplica directamente a las composiciones sinfónicas, y que luego, con el avanzar de los tiempos y de los años, también incorporaría una base electrónica muy potente. Que hace que sus trabajos sean bastante peculiares, ¿no? De este irlandés que se llama Ólafur Arnalds. De Ólafur nos vamos a ir con el siguiente dúo que ya hemos conocido aquí en Música Ecléctica. con Adam Wiltse a la guitarra y a las bases de las cuerdas principalmente, y con Dustin O'Halloran al piano, pues se conforma este dúo de nombre bastante largo y que recala también en el sello Earth Tapes, fundamentalmente dedicado a la música ambiental sinfónica, por definirlo de alguna forma, ¿no? Dustin O'Halloran, hemos hecho un programa ya aquí, Monográfico Música y Crítica, no vamos a decir nada más, aparte de que es un extraordinario compositor e intérprete. Y Dan Wilsey, pues es otro de esos personajes que aportan a la música contemporánea un valor bastante notable y que, bueno, una vez que se acomodan y se presentan uno al otro, pues deciden aportar a la creación musical un primer trabajo enfocado en el diseño del ambiente sonoro para un ballet, ¿no? Que les encargan y entonces ellos hacen la música para el ballet y a partir de ahí pues nacen diferentes grabaciones, todas ellas dentro de este sello, Erasette Tapes. Vamos con otro de los compositores que recala en el sello del cual estamos hablando. When the keys don't El ucraniano Lubomir Melnik, que aparece en escena aproximadamente en los años 70 en ese movimiento minimalista que conforman muchos artistas, que, de los cuales también hemos hablado aquí en Música Ecléctica. Bueno, pues entra en escena Lubomir con la concepción siguiente. Él quiere dotar al piano de un sonido continuo a lo largo de todos los temas, que no haya prácticamente ninguna rotura de ese sonido, que se reproduce de forma continuada y que hace que sus piezas sean de un tono, de un cáliz especial. Melnik, si bien su concepción es la del sonido continuo, pues contrasta con otros artistas de ese minimalismo también de órbita rusa, podríamos decirlo de alguna forma, como Arvo Part, estonio, que precisamente hace lo contrario, es decir, a través de la ausencia de sonido, de los silencios, conforma sus creaciones, ¿no? Al menos en alguno de sus trabajos. Pues Lubomir hace lo contrario, pretende que el sonido del piano se desarrolle sin solución de continuidad y así avanzan los temas también de corte minimalista. Muy interesante Lubomir, este es uno de sus temas, el cual hemos oído, que por cierto está editado porque la duración era bastante, bastante extensa y en la recopilación de acid tapes, en la colección que se realiza, pues lo editan de esta forma tan maravillosa. Thank you. Era Michael Price, conocido fundamentalmente por sus bandas sonoras en diferentes películas. Y aquí Michael Price lo que intenta es, en Eraset Tapes, avanzar y explorar más las posibilidades musicales. Él, por supuesto, al piano, un cuarteto de cuerda y diferentes sonidos grabados espontáneamente y realizados con máquinas electrónicas. Todo eso metido en una batidora, pues nos da este impresionante tema de Attachment que acabamos de oír de este inglés, ¿no? Michael Price, de las bandas sonoras, nos relaja en esta composición que es absolutamente maravillosa. Rival Consoles, consolas rivales, es el nombre de un grupo, bueno, no exactamente un grupo, de un personaje que se llama Ryan Lee, que es del Reino Unido y que se dedica a hacer sonidos con los sintetizadores, composiciones electrónicas, pero enmarcadas en una búsqueda de esa humanización, ¿no? De la electrónica. Estoy acordando de los postulados de Kraftwerk al principio, ¿no? A través de la electrónica, pues intentar recuperar o dotar de sentimientos esa electrónica. Pero bueno, pues aquí el señor Ryan Lee hace exactamente lo mismo y se dedica a través de la electrónica a conformar esos sonidos más humanizados, ¿no? Bueno, es un personaje absolutamente dedicado a los sintetizadores, las cajas rítmicas y las consolas, como dice su propio nombre artístico. Y bueno, los efectos son, los resultados son absolutamente apabullantes, como es en este tema que acabamos de oír, que se titula Io. Como vemos, RS Tapes no solamente dedica y da oportunidades a los músicos que desarrollan trabajos más clásicos o sinfónicos, sino que también está abocada a este desarrollo de la electrónica, enraizándola precisamente en toda esa tradición clásica de años, de años. Los músicos son muy jóvenes todos, y el público también es muy joven, de esta generación prácticamente del siglo XXI. Pues Rival Consoles y este tema también que nos acerca a la electrónica de la mano del siguiente grupo. Thank you. El grupo se llama Chiasmos, el dúo se llama Chiasmos y el tema se llama Looped, es decir, enlazado, por decirlo de una forma, o enganchado en un bucle, Looped. Bueno, los loops son los bucles de música electrónica que se suceden y se van reinventándose a sí mismos a lo largo de los temas, se van añadiendo y van conformando la melodía, las melodías electrónicas que vimos en muchos sitios actualmente, ¿no? Bueno, Olafur Arnalds y Janus Rasmussen, los dos islandeses, por supuesto, realizan esta experiencia electrónica dándole una vuelta de tuerca a la música electrónica precisamente que se está desarrollando en Europa y dándole un caché distinto al de las discotecas, por llamarlo de alguna forma y decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, Arnalds y Rasmussen, totalmente imbuidos en lo que es la producción musical a través de los instrumentos electrónicos y a los tratamientos también electrónicos de la música, pues producen este tema que es absolutamente magnífico desde mi punto de vista y que también dice mucho de la apuesta de la Acetate por estos artistas cuya base fundamental es la electrónica, que conforma, querámoslo o no, el instrumento musical del siglo XXI. Thank you. Masayoshi Fujita, que es un músico japonés afincado en Alemania. Él parte originalmente tocando la batería y las percusiones y avanza en esa preparación al instrumento que actualmente toca y con el cual compone, que es el vibráfono. Y en Erased Tapes se encarga de aumentar las posibilidades del vibráfono, tanto del sonido como del acompañamiento, incluyendo cuerdas clásicas y también electrónica, y fundamentalmente desarrollando un jazz progresivo con muchas influencias electrónicas y también clásicas. Masayoshi Fujita, que como vemos a través de este instrumento que no es muy peculiar, pero que es bastante conocido, el vibráfono, nos desarrolla temas absolutamente impresionantes y que dejan claro qué cosas se pueden hacer qué pueden hacer los percusionistas con instrumentos como un vibráfono que te da una extensión y un registro sonoro con el cual se pueden hacer cosas como la que acabamos de oír. Lo que acabamos de oír es la secuela de la Penguin Café Orchestra de la mano de la Penguin Café. La Penguin Café la lidera nada más y nada menos que Arthur Jeffes, que es el hijo del personaje de culto en algunas ocasiones, personaje musical de culto de la Penguin Café Orquesta, que es el fundador, Simon Jeffes. Su hijo, como digo, forma la Penguin Café. No es un sucedáneo del café en este caso, sino que es un ente propio que toma elementos de la Penguin Café Orchestra, pero los supedita a su propio interés creativo, y el cual toma elementos de muchos sitios, de música africana, de música de sudamericana, obviamente de los cortes clásicos, del minimalismo y también de la electrónica. Bueno, pues el resultado es el siguiente. Nos recuerda ciertamente a la Penguin Café Orchestra, a la maravillosa e insustituible Penguin Café Orchestra, pero tiene evidentemente aportes propios. Arthur Jeffes, en este proyecto que inició en el S-Tapes y que ciertamente tiene elementos muy, muy interesantes. Peter Broderick es un pianista que nace en Estados Unidos. En un momento dado de su carrera, llega a Dinamarca, a Europa, a través de Dinamarca, y empieza a tocar en diferentes proyectos, músicos daneses y grupos daneses. Y llega a Alemania y conoce al señor Nils Frahm, otro pianista del cual hemos hablado aquí largo y tendido en música ecléctica, y se enrola en el sello S-Tape para desarrollar su carrera como pianista de esta forma tan extraordinaria como hemos podido comprobar. Peter Brody nos sirve para cerrar el programa de hoy de música ecléctica que hemos intentado. Del cual hemos intentado hablar, un sello de referencia, yo creo, en la música europea, que es el Acetate, y que intenta aglutinar esos talentos creadores que surgen a lo largo y ancho del continente europeo, fundamentalmente por Centro Europa. Nos vamos a ir de música ecléctica, decir la verdad, no os enojéis mucho, y si podéis, dad, aunque sea un poco. Y nos vamos a ir dándoos un poco, valga la redundancia, de uno de los artistas que conforma el buque insignia del sello del cual hemos estado hablando. El artista se llama Nils Frahm, lo conocemos de sobra, hemos hecho un programa homenaje prácticamente, y os dejamos con este piano que va avanzando progresivamente desde las bajas cotas hasta las máximas cotas de técnica y de armonía, ¿eh? Así que disfrutad de Nils Frahm.